tu mamá. Y ahora que a mi vida llegó, también llegó el dolor a su meta final. No sé si reír o llorar, no sé si callar o gritar, no sé cómo manifestar la dicha que su amor me dará. ¿O será que tú eres la ilusión que a mi vida llegó y que pronto se va? ¿O será que tú eres el amor que así como llegó, así se marchará? Y no sé. No sé si...